entonces, ¿qué hacemos, Mingo, ahora? Yo te prefiero fuera de foco, inalcanzable. Yo te prefiero irreverencible, casi tocable. Tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador y el ventilador desgarrándote. Sé que me excita pensar hasta dónde llegaré. Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Loco, fantasma. Con un pico y una pala. Necesidad más que un deseo.